Edison Araneda, subcomisario, jefe subrogante de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Puerto Montt. Esta investigación parte en el mes de octubre del presente año y tiene su génesis en información residual obtenida desde un allanamiento masivo que realizó el equipo MT0 de esta brigada en el mes de septiembre del presente año. En esa ocasión se allanaron varios domicilios de la población del esfuerzo en Puerto Montt y se logró detener y detectar a la proveedora de esos inmuebles que se dedicaban al microtráfico. Continuando con las diligencias en el mes de octubre, logramos detectar que la hermana de esa proveedora se estaba dedicando a la misma actividad ilícita que la detenía y comenzó a hacer viajes periódicos a la ciudad de Santiago con la finalidad de adquirir cocaína base, transportarla en su equipaje en buses interprovinciales y luego comenzar a venderla en su domicilio y también en la población donde ya habíamos realizado el allanamiento masivo. Logramos incautar más de medio kilo de cocaína base, más conocida como pasta base, específicamente 630 gramos, que corresponden aproximadamente a 2.520 dosis, las que tienen un valor en el mercado de los consumidores de alrededor de 6.300.000 pesos. A través de la investigación llevada por esta brigada, logramos detectar que el día de ayer iba a llegar desde Santiago con una importante cantidad de cocaína base, por lo que en un trabajo coordinado con el Ministerio Público de la ciudad de Puerto Montt, logramos obtener las órdenes de entrada y registro al domicilio de esta mujer que correspondía al mismo domicilio que tenía la hermana anteriormente. Y en ese lugar fue detenida ella junto a su pareja y en ese lugar también se incautó la droga de la que ya he señalado. Sí, tenían un método de ocultamiento bien poco común y destinado, por supuesto, a que la policía no lo detecte, que consistía en ocultar la droga en las patas de la mesa del comedor.